con disco rayado, diciéndole a mi mujer, porque no quiere entender que el nene vive encerrado. Y ahora que ya se ha parado, pues ya quiere caminar. Sácame, mujer, al nene, ay, sácamelo a pasear. Sácame el nene a pasear. Que no es bueno en los días de humedad sacar el nene a pasear porque se pone arrugado. Pero si está despejado porque calienta el solcito, sácame, mujer, al nene para que juegue un ratito. Sácame el nene a pasear. Rayado, diciéndole a mi mujer, porque no quiere entender que el nene vive encerrado. Y ahora que ya se ha parado, pues ya quiere caminar. Sácame, mujer, al nene, ay, sácamelo a pasear. Sácame el nene a pasear. ¡Gracias!